en este mundo no me queda más que herencia. Ay, Esmeralda, solo tú mi amor será. Pero Esmeralda, tus lindos ojos hicieron y se amaron. Ay, Esmeralda, solo tú mi amor serás. Se quisiera.